atasco en el presente. Me tiene muy pendiente, más que a los pretendientes. Porque conmigo siente lo que con otro no siente. La trato diferente, porque soy diferente.